Señora Marta, cuéntenos acerca de la historia de la Biblioteca Pública número 299 de Rosario. Bueno, la Biblioteca Pública de Rosario se creó mediante decreto alcaldicio firmado el día 13 de septiembre del 2001. Se crea nuestra biblioteca municipal de carácter público para la comunidad de Rosario y alrededores, con el objeto de convertirse en un lugar para el cultivo del espíritu y apoyo al ámbito cultural de Rosario. ¿Cuáles han sido los principales hitos dentro de estos 10 años que usted podría destacar del avance de la Biblioteca Pública de Rosario? Bueno, los principales sería el préstamo a domicilio, el préstamo en sala, que hemos llegado a 20.000 préstamos en sala estos años. Hemos capacitado a más de 1.000 personas en computación. Hemos creado sitios web, entre otros servicios. ¿Cuánta gente más o menos está viniendo acá a la biblioteca semanalmente? Por decir una cifra, yo creo que más de 100 personas, porque diariamente nosotros estamos generalmente en las tardes, cuando tenemos más público. En la mañana, ya como es más relajado, nosotros nos dedicamos a capacitar, a ordenar libros. Igual vienen muchas mamás en las mañanas, generalmente. ¿Cómo son los rosarinos y las rosarinas? ¿Son buenas para leer o ahí nomás? Ahí nomás, bueno. Por eso, a través de su radio, quiero llamar a la gente de Rosario que se inserte acá en la biblioteca, que venga. Aquí tenemos muchos libros buenos para las señoras. Tenemos muchos libros de cocina, literatura, libros infantiles, muy bonitos, que se vengan a inscribir. Ahora nosotros estamos automatizados, tenemos la pistolita, que nos es tan fácil llevar un libro en estos últimos tiempos. También veo de que están conectados al sistema de bibliotecas, de biblioredes, tienen computación, tienen internet. ¿Cómo ha sido este proceso con el uso de estas tecnologías para la Biblioteca de Rosario? Bueno, para mí personalmente, yo empecé con biblioredes. Empezó como un proyecto, bueno, ahora ya es un programa. A mí me tocó capacitar a mucha gente, sobre todo gente adulta, que jamás habían tocado un computador, porque esto fue en el 2002. Entonces, para mí fue muy gratificante capacitar a esas personas, donde yo tenía que tomarle las manos para que tomaran el mouse. Y ahora hago esa invitación de nuevo con mucho anhelo que la gente venga acá a la biblioteca a capacitarse, porque estuve un tiempo que yo no estuve capacitando y ahora estoy retomando eso de nuevo. Estoy como aprendiendo de nuevo. ¿Qué cosas necesita la biblioteca donde la comunidad puede aportar? Bueno, serían con libros. Es lo más que puedo pedir, porque todo lo que es construcción, no. Ahora mismo hay un proyecto en la municipalidad donde van a mejorar la biblioteca. Le van a dar una nueva ambientación, nuevos muebles. Por eso yo estoy muy contenta, ojalá salga el próximo año. ¿Qué mensaje usted le mandaría a la gente de Rosario en el marco de estos 10 años de esta biblioteca? Nuestra invitación, en el fondo, es que cada habitante de nuestra comunidad se incorpore a la biblioteca como un socio activo, que haga uso de los servicios que ésta le ofrece, que se apropie de ella. Nunca es tarde para incorporar nuevos conocimientos. Con ello podremos apoyar a nuestros niños y jóvenes en sus necesidades de información, además de permitirnos a todos abrirnos una ventana al mágico mundo de las letras, de la tecnología, de la amistad. Y aunque ustedes no lo crean o no lo dimensionen, nuestra biblioteca es parte de la sociedad, de la información, a la que ustedes pueden sumar. Nuestra biblioteca es un aporte al desarrollo comunitario de Rosario. Es vuestra y está aquí, a su servicio. Permítanos aportar con nuestro grano de arena para mejorar nuestra calidad de vida, del alma, del conocimiento, por placer. Aún es tiempo.